Pues aquí no, no, nadie se discrimina. Nadie. Nadie. Sí. Pues yo los escuché una parte en Puebla, pero son de los que no los conocemos. Y otra parte en Cholula.